De ambulante por México. Qué fácil es para unos viajar, qué difícil para otros. La bienvenida a México fue una memorable. En una habitación de policía, con preguntas rápidas y repetitivas de tipo, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? Tal vez era raro para los policías mexicanos recibir gente de Europa del Este, pero aún más raro y asombroso era ver el buen trato que reciben los ciudadanos con pasaporte español o de otros países de América Latina en México. Mientras que aquí, en Europa, los mexicanos y no solo, tienen que llegar armados de todo tipo de documentos y comprobantes para evitar de esta manera la visita en los cuartos de la inmigración y luego una posible deportación. Puedo decir que por la primera vez en mi vida sentí esa impotencia que muchos migrantes que vienen a España sentirán al encontrarse con las barreras de la migración. Sin embargo, mi caso era diferente. Iba a México de ambulante, en busca de nuevas experiencias. Encontré un México lleno de contrastes, de bosques verdes en Veracruz a tierras áridas en Estado de México, de edificios y centros comerciales de vidrio a chabolas a punto de derrumbarse, de ejecutivos trajeados a niños descalzos que apenas llegan a limpiar los parabrisas. Y los ejemplos podrían seguir. Asimismo, encontré en México un festival de cine documental, El Ambulant, que también mostraba el paisaje de una realidad contrastante. Ambulante es una organización sin ánimo de lucro que se encarga de la producción y difusión de documentales en México. Fue fundada en 2005 por Gael García Bernal, Diego Luna y Pablo Cruz, y nace del deseo de transformar el panorama cinematográfico en México y de movilizar la opinión pública. Cada año, el Festival Ambulante recorre las sedes cinematográficas de 12 estados mexicanos, compartiendo a la gente documentales nacionales e internacionales, visiones críticas y problemas sociales actuales. En 2011, Ambulante inició su gira el 11 de febrero en Distrito Federal y deambulará por el país hasta el 5 de mayo, cuando finalizará sus funciones en Tijuana, Baja California Norte. Encontré este festival en Jalapa y sí me impresionó. Tal vez la cantidad de gente hambrienta de ver miradas diferentes sobre la actualidad, o tal vez los temas en sí. La diversidad y la intensidad de los temas nos detienen en un mundo que nos gustaría creer que es irreal, pero los gritos de desesperación de la gente, los fuegos de armas, nos despiertan de este sueño cinematográfico y nos recuerdan que la realidad está atrapada en estos documentales. La inmigración, el tráfico de armas, el trabajo de campo, el reciclaje, la vida en los basureros son algunas de las temáticas que inspiraron a los productores. El abanico de ofertas era amplio. Sin embargo, el tiempo de zapatear por la ciudad y ver los documentales era corto. Por eso, mi interés se detuvo en un tema tan debatido, tan presente en nuestras vidas, la inmigración. Tal vez mi interés por el tema fue relacionado con el interrogatorio que me hizo la Policía de Inmigración Mexicana al entrar en el país. Como les decía antes, mi caso es totalmente diferente de aquellas personas que ponen en peligro su vida por un trabajo mejor, por un mejor futuro para sus hijos. En esta ocasión, me gustaría presentarles algunos documentales que tratan sobre la inmigración, en particular de Centroamérica y México hacia Estados Unidos, un sueño americano convertido en pesadilla. Los Invisibles, un documental dirigido por Gael García Bernal y Mark Silver, muestra la vida de algunas personas de Centroamérica quienes intentan llegar a Estados Unidos atravesando México. Algunos que van de sus países porque quieren encontrar un mejor futuro, pero en veces, en vez de encontrar un mejor futuro, encuentra uno cosas que no espera uno encontrar, que le da mucha tristeza a uno porque todos vamos sufriendo. Cada año, decenas de personas cruzan la frontera mexicana irregularmente con el deseo de cumplir su sueño americano. ¿Cómo te imaginas que es Estados Unidos? bonita. ¿Me viste en la foto? Tiene una foto de cuando ella estuvo allá. Tiene una foto del, ¿qué es SeaWorld? La ballena. La ballena, delfines. Tú vas a ver, parece que... Para mí sería mejor estar en nuestro país, que El Salvador diera más oportunidades de trabajo, que todas las cosas fueran mejores para no tener necesidad de viajar a otro país, hacer otra vida. Yo dejé mi familia, mis hijos, mi mamá, mis hermanos. ¿Tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Dos, mi mamá, mis hermanos, bueno, todo lo que tengo lo dejé allá, pero pienso llegar a Estados Unidos para ayudarles mucho, porque Honduras está bien malo, no hay trabajo, tenemos gastos, muchos gastos, todo está malo. El documental presenta un viaje lleno de robos, de abusos sexuales, de secuestros y asesinatos. ¿Aló? ¿Quién habla, Juanita? Pues muy mal, hija, estoy en el hospital, yo tengo 3 días estar en el hospital, pero no le diga nada de mi mamá de eso. Estoy aquí en México, pero el problema es que me iban a asaltar en el tren y me tiraron del tren y completamente ya estoy en el hospital y gracias a Dios pues logré salir de donde estaba porque me quedé solitario en esa línea del tren. Me van a amputar creo 2 dedos y tengo una fractura en la muñeca, gracias a Dios solo saqué eso. Y sabiendo todo esto, las autoridades no hacen nada. Tan fácil saber quiénes son los secuestradores, tan fácil llegar a ellos. O sea, no quieren, ¿por qué? Porque están coludidas las autoridades con ellos. O sea, es sencillo. O sea, yo considero que es muy fácil para las autoridades llegar a saber quiénes son los secuestradores. Pero no quieren. Se calcula que 6 de cada 10 mujeres sufren violaciones en su viaje a Estados Unidos. Dalila, de El Salvador, tiene tan solo 17 años. Asaltaron a los ladrones, le pegaron a mi tío, lo robaron todo, a unos muchachos que venían, los compañeros, les quitaron los pantalones, ropa, la camisa, zapatos, todo les quitaron. Y luego a mí me violaron y un montón de cosas hicieron ellos. Sin embargo, los migrantes no están solos. Hay albergues, hay voluntarios que ayudan a estas personas afectadas y que luchan por su sueño. Los migrantes no son una amenaza, son una oportunidad. Vienen con valores, vienen con muchas cosas hermosas. Yo creo que este mundo se tendrá que cansar del materialismo, del consumismo, se tendrá que cansar del poder y del dinero. Los pobres son la reserva espiritual del mundo. El flujo migratorio nunca cesará. Pueden organizar bilateralmente Estados Unidos y México políticas visibles o invisibles, legales o alegales, morales o inmorales, para evitar que el flujo migratorio siga. ¿Puede Estados Unidos poner los dispositivos más sofisticados, los muros más sofisticados para impedir que pasen los migrantes? Pero ellos siguen yendo. No podemos seguir siendo invisibles. María en Tierra de Nadie, un documental de Marcela Zamora que trata sobre el viaje de 3 mujeres salvadoreñas. Una señora de 60 años que busca a su hija desaparecida desde hace 5 años en la frontera sur de México. Yo estoy con la fe y la esperanza que yo voy a encontrar a mi hija, porque mi corazón es día y noche. Yo paso llorando porque yo sé que la voy a encontrar, porque ella tiene 2 niños fracasando aquí, caminando para encontrarla. Otras 2 mujeres, cansadas de la violencia doméstica y en búsqueda de una vida mejor, deciden emprender el viaje a Estados Unidos. Yo salí de mi país sin saber nada. sea, de atrevida, sin conocer direcciones de albergues, nada. O sea, yo salí solo por la voluntad de Dios. Y le digo a mi mami, mamá, le digo, me voy realmente porque quiero ayudarte más. Quiero que mis hermanitas ya no les falte lo que a mí me faltó. Quiero que no pasen lo que ha pasado. Y además yo dentro de mi familia pasé muchas cosas. O sea, lamentablemente abusaron de mí cuando era niña. Dos de mis hermanos. Sin embargo, cayeron presas durante 4 meses en las manos de los Zetas. Vámonos, vámonos. Y luego, como 15 minutos adelante, paró el tren. Se atravesaron muchas camionetas, se paró el tren. Y intentamos correr. Y entonces cuando yo vi, había una persona aquí y otra aquí. Entonces le dije, tío, ¿qué pasa? Le dije, son los Zetas, man. Y el ejemplo de estas personas se puede multiplicar, porque el número de los que sufren agresiones, violaciones, robos, es muy alto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló en su informe especial de 2009 casi 9.000 personas indocumentadas que habían sido secuestradas en los 6 meses, principalmente por los Zetas, y la ganancia de los traficantes suma más de $25 millones. No obstante, el trabajo social, la buena voluntad de las personas devuelven la esperanza a muchos inmigrantes. Se organizan talleres de información a la gente sobre los peligros que pueden aparecer en su viaje, sobre los albergues donde se pueden hospedar, sobre las ONGs que asesoran y ofrecen su apoyo. Pero aún así, nadie puede detener el deseo a un mejor futuro, y sigue siendo decenas de personas las que se suben al tren de la esperanza, de la muerte o simplemente la bestia. Porque así se le llama al tren que sale de Chiapas hasta Tamaulipas cargado de mercancías. Los inmigrantes se suben a este tren, a veces en movimiento, y se arrastran hasta los techos. El cansancio, las agresiones, las violencias que sufren hacen que muchos de ellos no lleguen al destino. A diferencia de los otros dos documentales, El Varal, dirigido por la catalana Marta Ferrer, presenta la inmigración entre México y Estados Unidos. El documental muestra el rancho del Bajío mexicano después de la migración de varias familias. La nostalgia de los que se quedan en el pueblo, el poco trabajo del campo, un sueño americano revoltoso son los principales ejes de esta producción. Por un lado, Los Invisibles y María en Tierra de Nadie presentan el recorrido que hacen miles de personas en su intento de llegar a Estados Unidos. Por el otro lado, El Varal revela la cara estática de la gente que se queda en el rancho. Algunos cumplieron ese deseo de estar en los Estados Unidos y ya no quieren volver. Otros siguen esperando. ¿Cuándo nos regresamos otra vez a California? ¿Otros 2 años? No. ¿Ya no quieres volver? No me gustó. Historias de vida, sueños derrotados, pero la esperanza sigue ardiendo para muchas personas mexicanas, salvadoreñas, hondureñas, porque nadie puede pararnos soñar.